falta marihuana que fumar. Estoy harto de que me digan de que yo dije algo que dicen. Miren que yo digo la verdad y no me voy a callar. Las cucarachas como la prensa que se me acercan y me atormentan, y mil historias que se me inventan. Y tú vas a callar. Las malas lenguas, yo les dedico la bucarada.